las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Le damos la bienvenida a todos y todas nuestros oyentes de Memoria Giratoria acá en FM Las Chacras, la radio comunitaria 104.9, en un nuevo día, en un nuevo programa de esta tercera temporada, así que también le quiero dar la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Analía. Hola, Julián. Bueno, qué lindo, un nuevo programa de Memoria Giratoria. Muy bienvenida a la audiencia, acá en este nuevo encuentro donde tenemos muchas ganas de compartir con ustedes temas que traemos, que nos atraviesan y que nos hacen reflexionar y hacer memoria, ¿no, Ani? Así es, y en el día de hoy, como es de costumbre, ya en Memoria Giratoria, nos vamos a encontrar con una entrevista preciosa que le hicimos a Celina Esteban, que es la primera mujer trans en ser elegida como jefa de residentes del Hospital Santoyani, elegida por el 100% de los votos de todos sus compañeros y compañeras. Hablamos con ella, participó en esta charla nuestra columnista de género, Maura Cárdenas, en un encuentro que fue muy grato, donde hablamos sobre todo de la importancia que tiene para la población travesti trans la Ley de Identidad de Género, que hace poquitos días, el 9 de mayo pasado, se cumplieron 9 años de la sanción de esta ley, y todo por lo que todavía falta, ¿no?, avanzar, por supuesto. Sí, pero qué orgullo, ¿no?, qué orgullo que nuestro país es un ejemplo en materia de derechos humanos en este sentido. Y también vamos a tener una entrevista muy interesante con una vecina de la zona, una profe de biología, de naturales, de travesía, Marian, que fue muy gentil con nosotras, y vamos a conversar con ella sobre algo muy importante que pasó el viernes de la semana pasada, ya en la madrugada del sábado, que el Senado de la Nación aprobó una ley que viene a ser como la ESI ambiental, una ley de educación integral del ambiente, pero eso ya nos lo va a contar, lo vamos a ir charlando, y justamente la mirada de Marian, que es la mirada local, nos va a dar una perspectiva muy interesante de lo que nos está pasando aquí en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, Andrea, te cuento que nos podés seguir por que todos los oyentes nos pueden seguir por la www.radiolaschacras.blogspot.com. También nos pueden seguir por el Facebook José de las Chacras. Ya a partir de mañana vas a tener el programa entero subido a todas las redes, al Twitter, Las Chacras 104. Y también nos podés escuchar el viernes a las 12 del mediodía por FM Sierra Comechingones 107.9. Ahí tenés para darte un panzazo de Memoria Giratoria. También queremos agradecer mucho, como nos viene sucediendo de semana en semana, los mensajitos, las frases, los saludos que nos siguen llegando durante la semana sobre nuestro programa, y volver a decirnos a la audiencia que nos encanta que nos manden, que nos hagan sus comentarios, que bueno, que es una alegría para nosotras, para nosotres y para toda la radio también, saber que están del otro lado, que están ahí, que nos están escuchando, y que sobre todo lo que más nos interesa es que piensen junto con nosotres, que piensen, que reflexionen, que aprendan aprendamos todos juntos, porque es un camino este compartido, de ser críticos con lo que escuchamos y no nos quedemos con la información que pasa, que va de boca en boca, sino que chequeemos y que nos preocupemos por interpelar, por cuestionar y por tener nuestros propios criterios, que es el de un ciudadano, un sujeto pensante. Así es, Andrea, y como todos los lunes seguimos reforzando y renovando nuestro compromiso con la radio comunitaria, con la comunidad, haciendo este programa que tanto nos gusta. Gran titular del día de hoy, Andrea, un tema que vino a instalarse, un tema que empezamos a hablar al principio de Memoria Giratoria y vino ya para instalarse. ¿Cuál es? Mira, es el tema, debe ser, nosotras juntos con Mempo, los que hacemos el culto de la hidrovía de los lunes, la mal llamada hidrovía, es un tema que nos juntamos con un montón de gente que está haciendo este camino de poner en agenda un tema ignorado, recién ahora empieza a resonar, porque bueno, por, quizás un poco asociado con la desgraciada muerte del ex ministro de Transporte Meoni, que tomó más conocimiento, ¿no?, de la mano de este desgraciado hecho, pero que es esta licitación de la, bueno, como decimos siempre, de la mal llamada hidrovía que venció el mes pasado, este mes, para ser más justos, y que ahora tiene una prórroga, una extensión de 90 días para tomar una decisión. Afortunadamente el Senado dio media sanción a la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Licitación y el funcionamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. Este proyecto fue votado por unanimidad y ahora espera su turno para ser tratado en diputados. Esta unanimidad, dice Tayana, el senador Jorge Tayana, esta unanimidad se logró porque tiene, refleja de algún modo la importancia que este tema tiene. Y además, el senador estableció cuatro ejes sobre los que hay que tener, digamos, sobre los que hay que trabajar, ¿no? Sí, Jorge Tayana, el senador Jorge Tayana, recomienda hacer eje en algunos puntos, ¿no?, en este tratamiento sobre la mal llamada hidrovía. Por un lado, definir por dónde va a ser la traza por la que transiten los barcos desde el Río de la Plata hacia el mar. Él considera que hay que definir una traza que sirva al interés nacional y no a los puertos privados de las transnacionales. Por otro lado, otro de los ejes que plantea el senador es un mecanismo de control. Él considera que hoy en día no existe un mecanismo de control estatal, es decir, no se sabe bien qué, por qué, cómo, dónde, cuándo se dragan y cuál es el control que se ejerce, sobre todo, sobre las empresas que usan el río. Un cobro del peaje. Hasta ahora es un sistema autopista, el peaje lo cobra quien concesiona, lo que propone Tayana es que lo haga el Estado, como sucede en otras partes del mundo. Actualmente se cobra por tonelada una tarifa plana de 3,60 dólares, que es un precio muy elevado. Otro de los ejes que propone Tayana es definir prioridades, ¿no? El desarrollo de la hidrovía debe estar acompañado por una estrategia de desarrollo de los puertos, sobre todo de los provinciales y de obras complementarias para mejorar el río. A esta propuesta de Tayana, el presidente de Astilleros, Río Negro, Huasieico, opina que, bueno, él propone otros puntos, mayores precisiones, es que este sistema no puede quedar tal como lo dejó Menem y Cavallo bajo la lógica de la privatización, sino que esta concesión, él propone, no sea hacia una única empresa, pública o privada, ¿no?, que haya varias licitaciones, por ejemplo. Así que lo que se discute, en realidad, en estos días que quedan, es un modelo de país, Andrea, que es lo que venimos charlando todos los lunes, un modelo de país y una soberanía, ¿no es cierto?, en este tema particular. Sí, sí, por supuesto. Y no sabes cuánto me alegro que finalmente el Senado o el Estado haya tomado cuenta de este asunto, ¿no? Justamente el otro día leía un artículo donde Axel Kicillof apoyaba, o sea, hacía sentir su voz en apoyo a estos cuatro ejes tan importantes, porque implica un ingreso concreto y muy importante de divisas para el país, que de más está decir lo fundamental que resultan en estos momentos de crisis, pobreza, pandemia, etcétera, etcétera. Así que celebramos ampliamente desde aquí y seguiremos muy atentamente este tema, porque, bueno, por la importancia que tiene en general, ¿no? Sobre todas nuestras vidas. Sí, y otro tema que también es muy importante y que afecta directamente a nuestro país vecino, que es Chile, que en el día de ayer se realizaron elecciones, ¿no es cierto?, para redactar una nueva constitución, ¿no? Chile todavía tiene una constitución que viene de la época de Pinochet, y en esta mega elección que sucedió en Chile hubo una dura derrota que sufrió el gobierno, y las candidaturas independientes lograron mayoría de escaños en la constituyente para poder, la constituyente se va a formar justamente para debatir esta nueva constitución. Esto es realmente muy importante y que también me parece que lo tenemos que mencionar como un avance. Te comento, Andrea, que ya se escrutaron el 100% de las mesas y de acuerdo a los resultados del servicio electoral, los independientes obtuvieron 48 escaños, las listas de izquierda sumaron un 52, y el oficialismo, que presentó una interesante derrota, alcanzó el 38. Los independientes son ciudadanos que defienden desde el feminismo al medio ambiente. Defienden la educación, la justicia social, la salud, y presentaron su candidatura para asumir el reto de integrar la Convención Constituyente. Esto es la primera vez, ¿no?, en la historia política de Chile en la que se permitió que personas ajenas a la estructura de partidos políticos tradicionales se postularan a elecciones. Así que también este hecho me parece que no es menor y que vale la pena traerlo a memoria giratoria. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta los hechos que se están sucediendo, que continúan sucediendo en Colombia. El programa anterior, la tuvimos a Diana Alfonso conversando, contándonos. La situación no ha cambiado y cuando uno ve las imágenes de lo que está sucediendo en Colombia, no puede dejar de relacionarlo o de recordar los hechos del año pasado en Chile, en todo Chile, ¿no? que fueron meses y meses de protestas que finalmente terminaron desembocando en esto que está sucediendo ahora, que es, después de 50 años prácticamente, el primer paso que puede dar el país vecino en vistas de una vida democrática más ordenada, más justa, ¿no? Sin tanta desigualdad como existe en ambos países. Ambos países que nos fueron puestos como ejemplos durante el gobierno macrista y que resultaron ser, a vistas de todo el mundo, lo que se encuentran ahora, ¿no? En estas lamentables y muy tristes situaciones de violencia y de muertes que generalmente lo que la paga es el pueblo, ¿no? Exactamente, y la importancia que tuvo en su momento el pueblo, como lo tiene siempre el pueblo en la calle, porque justamente al calor de aquella rabia social que fue en noviembre del 2019 y que también lo hemos trabajado en memoria giratoria en aquel año, las fuerzas políticas anunciaron un acuerdo para llamar un plebiscito para decidir sobre el cambio de la Constitución, que, bueno, finalmente se celebró el 25 de octubre del 2020 y que ahora encuentra a Chile en esta situación. Sí, bueno, así que muy, muy contentas con esto que se está sucediendo y, bueno, también vamos a seguirlo muy, muy de cerca. ¿Qué te parece si, para cerrar este primer bloque, nos vamos a escuchar una musiquita y nos encontramos en el próximo? Dale. El derecho de vivir sin miedo en nuestro nuestro país. En conciencia y unidad, con toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Medio ambiente también tiene memoria. Nuestros pájaros, nuestros ríos, el bosque nativo, nuestras comunidades, nuestro territorio, los puentes, las ciudades. El medio ambiente también tiene memoria. Bueno, continuamos aquí en Memoria Giratoria, en nuestro segundo bloque. Le damos la bienvenida a los que se han estado sumando en estos primeros minutos de nuestro programa. Te recordamos que estamos aquí en la 104.9 FM, la radio de las chacras, la radio comunitaria. Bueno, en este segundo bloque te contábamos que estuvimos hablando con una vecina, Mariana, de Travesía, pero te vamos a contar por qué. El viernes, tarde, bien tarde, el Senado aprobó por unanimidad también un proyecto durante la madrugada, como te decía, de una nueva ley que establece la educación ambiental integral. Así como la ESI, bueno, es igual, pero con aplicada al ambiente. Y tiene esta palabrita hermosa de integral, ¿no? Porque integral quiere decir que se trata de una política pública nacional que es permanente, que es transversal, e integral, es decir, que recorre todas las áreas. No solo todas las áreas, sino que es de aplicación en todos los establecimientos educativos de la República Argentina. Bueno, ¿qué es lo que pretende esta iniciativa? Que los estudiantes y las estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia que hay entre todos los elementos que interactúan en el medio ambiente, ¿no? Tener respeto, valorar la biodiversidad, la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio natural y cultural, el ejercicio del derecho, que esto es re importante, a un ambiente sano. ¿No, Ana? Sí, y además, con motivo de celebrarse cada año el Día Mundial del Ambiente y también con el propósito de afianzar este compromiso con el ambiente en toda la sociedad, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el compromiso ambiental. Cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación de esta educación ambiental integral. Esto es muy importante, Andrea. Cada territorio la va a abordar de acuerdo a sus necesidades. El proyecto establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo Federal de Medio Ambiente, tendrán la facultad de implementar la educación ambiental integral en el ámbito de la educación no formal también, las tecnologías de información y comunicación TIC y medios de comunicación. Así que esta ley promueve que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que les permita comprender la interdependencia de todos los elementos que forman y que interactúan en el medio ambiente. Como vos decías, Andrea, el respeto, el valor de la biodiversidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio natural y cultural, y sobre todo, como vos decías, el derecho a un medio ambiente sano. Así es, y te cuento que esto es súper, súper importante, porque nosotros que vivimos constantemente año a año efectos de los incendios, que ya sabemos, por ejemplo, que la mayoría, un porcentaje altísimo, para no entrar en discusiones, que un porcentaje altísimo de los incendios son intencionales, que no hay, digamos, un cuidado, una conciencia, ¿no? Porque me parece que lo que apunta esta ley fundamentalmente es a crear una conciencia, así como, digo, porque el paralelismo con la ESI es buenísimo en este sentido, ¿no? En la ESI lo que se pretende es que haya una educación sexual integral, como lo dice su nombre, para generar conciencia, para generar cuidado, para que preservar la salud. Bueno, en este caso de lo que se está hablando, y porque esta pandemia lo está poniendo de relevancia más que nunca, es que si no cuidamos el medio ambiente es como si fuera nuestro cuerpo global, ¿no? Es el cuerpo del planeta. O sea que si esto no se inculca a través de la educación y quizás desde edades muy tempranas, es muy difícil que, como decía una serie, salvemos al planeta. Claro, y lo más importante también, Andrea, y ya si te parece la vamos escuchando a Mariam, es que esta ley, esta flamante ley, define a la educación ambiental como una política de Estado, ¿no? Como fue la ESI, como una política de Estado con principios, con herramientas, y para ser justamente implementada y articulada en todo el país. Así que, ¿te parece que escuchemos a Marian, su mirada como docente acá en la Escuela Malvinas Argentinas de San Javier? Me encantaría. Y los invitamos a todos que disfruten y que se acomoden o que continúen sus actividades pero que presten atención a qué interesante lo que nos dice esta vecina. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria y en el día de hoy nos visita Mariana, o conocida también como Marian, que es vecina de Travesía y que también es docente en la escuela secundaria, en la escuela pública de San Javier, que ahora nos va a contar bien el nombre, Malvinas Argentinas. No estaría recordando el número de la escuela porque no lo anoté, pero ella nos va a decir. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo estás? Es IPEM 364, Malvinas Argentinas se llama. Hola, Mariana, buen día, bienvenida a Memoria Giratoria. Bueno, Mariana, te convocábamos porque hace unos días, hace muy poquitos días, se aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral para las escuelas, bueno, para nivel inicial, primario y secundario, ¿no? Entonces queríamos, en esta columna que tenemos, que es el medio ambiente también tiene memoria, queríamos hablar con vos, que sos docente, que también sos bióloga, acerca de, bueno, de la apreciación de esta ley y las dificultades, cómo abordarla, hablar un poquitito sobre este tema. Bueno, esta ley es una ley que, bueno, se viene luchando hace rato para que se apruebe. Está muy buena porque es una ley integral, ¿no? Es una ley que promueve que se aborde la educación ambiental en los diferentes niveles de educación y a la vez integral a todas las asignaturas, ¿no? Así como ha pasado con la ESI, es algo que contempla no solo abordarlo desde la biología, que por ahí es lo que se viene haciendo normalmente en las áreas de ciencias naturales, siempre hace rato, digamos, que se aborda toda la cuestión ambiental, pero esta ley promueve que se aborde de forma integral, de forma más holística, digamos. En ese sentido, bueno, está buenísima, también como que impulsa, ¿no?, a que donde no se vengan tratando esos temas se empiecen a valorar más. Bueno, estamos en una circunstancia a nivel mundial, ambiental, muy complicada, así que es muy importante la educación ambiental en este momento, ¿no? Claro, y me parece que una de las cosas importantes también acerca de esta ley es que lo que se propicia es que tenga sintonía con la realidad local también, ¿no? Que cada realidad abarque y trabaje la cuestión ambiental, bueno, en relación a las problemáticas de cada territorio. Sí, ni hablar. Sí, eso también es fundamental. Es fundamental porque, bueno, cada territorio es diferente, ¿no? Y las problemáticas ambientales, si bien en una forma global se van repitiendo, pero siempre está bueno ir viendo qué pasa en la localidad, ¿no? Y más que nada porque a veces la participación de cada persona como ciudadana es a nivel local, ¿no? Como a veces en global no se puede hacer demasiado, pero a nivel local es donde una se puede meter y participar. Entonces es muy importante la educación ambiental en ese nivel. Y en ese sentido te quería preguntar, Marian, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu impresión de la receptividad que va a tener digamos, los alcances de esta ley en la población local, es decir, en los estudiantes, en los colegas? ¿Pensás que, cuál es tu impresión, ¿no? En cuanto a su recepción y puesta en práctica? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es buena. La verdad, en ese aspecto yo lo vengo viendo bastante positivo, bueno, por lo menos desde que participo en educación, ya veo, digamos, que hay una mirada ambiental en general y más que nada de la juventud. Me parece que niños y niñas son más conscientes a veces de las cuestiones ambientales que las adultas, y está muy bueno, a veces hasta te despiertan, ¿no? Sí. Así que me parece que va a haber una receptividad interesante. No, por ahí pienso que esta ley por ahí empuja, bueno, a por ahí algunas personas que no lo venían tratando tanto, o en áreas, hay áreas en la escuela, hay áreas siempre que por ahí no tratan mucho el tema porque lo consideran como que no está relacionado, y está bueno verlo de forma transversal, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, desde una mirada histórica, está bueno mirar al cuidado del medio ambiente, a cómo venimos tratando al planeta, así que en ese sentido está bueno también. Sí, yo recuerdo cuando salió, bueno, la ESI, que había mucha dificultad entre muchos colegas de otras áreas que no sea, bueno, que no sea la biología o las ciencias naturales, de cómo abordar la educación sexual. Entonces era muy importante que también los docentes nos formemos, porque a veces todo lo relacionado con la educación sexual quedaba restringido a ciencias naturales, o mejor dicho, a biología, y solamente lo que era el aparato reproductor. Y bueno, cómo llevar la educación sexual fue un gran desafío para las áreas que no tenían que ver con la biología. Entonces fue muy importante también formarnos los docentes en educación sexual integral. Quizás también lo mismo tenga que suceder con la educación ambiental integral, ¿no? Una formación a aquellos docentes que no son del área, ¿no? Estrictamente. Sí, exactamente. Sí, esta ley, bueno, se supone que contempla eso, ¿no? Formar a docentes para que también puedan abordar estos temas. Sí, es como decís, en otras áreas por ahí a veces no se contemplan los temas o no se sabe cómo abordarlos y va a hacer falta ahí formación. Yo desde mi mirada docente como a veces veo como que, bueno, todas las áreas, ¿no?, deberían tratarse de forma integral. A mí, yo ahora en este momento estoy dando física y me gusta relacionarla con la historia, con los contextos sociales, con, bueno, ni hablar con cuestiones ambientales, ¿no? Que en realidad está todo integrado en la sociedad, así que está bueno tener siempre una mirada integral. Pero bueno, cuando se promueve una ley así, claro que hay que generar formación para quien no trabaja así. Sí, y también pienso que hay otro aspecto que transmite la ley, que es la cuestión de un tratamiento federalizado, ¿no? Como que también le da a cada jurisdicción y a cada localidad la autonomía de tratarlo como le parezca. Esto puede ser algo bueno, como también puede ser algo inconveniente en algunos casos. Sí, me imagino que sí. La verdad que yo por ahora vengo teniendo buenas experiencias en los espacios en los que estuve, que con las cuestiones ambientales en especial, siempre hubo como una apertura bastante interesante. Pero bueno, sí, la ley da pie a que cada localidad, cada escuela lo trabaje a su manera y bueno, habrá que ir viendo qué pasa con eso. También hay muchísimo para discutir en las problemáticas ambientales, ¿no? Como hay miradas diferentes sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en algunas cosas. Así Exacto. que se va a abrir alto debate con todo esto. Pero bueno, creo que eso es lo que está bueno también. Claro. Me parece que está buenísimo. A mí me parece interesante que estudiantes puedan analizar las cosas, ¿no? Tener un pensamiento crítico y buscar sus propias respuestas. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Muy bueno. Bueno, Mariana, ¿alguna pregunta más, André? No, me quedó clarísimo, me parece muy bueno el aporte de Mariana, su mirada desde la docencia, que es quien va a recibir, digamos, el primer impacto de la ley, ¿no? Porque, como ustedes decían, chicas, hace un rato, seguramente se viene un tiempo de debate y de capacitación ahora. Y bueno, seguir en contacto. Sí. Ojalá esta ley se pueda aplicar bien y bueno, y funcione para generar un pensamiento crítico y buscar un ambiente más sano, ¿no? La conciencia ambiental, sobre todo, que es imprescindible en estos momentos. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo y estamos ahí al habla, ¿te parece? Así nos vas comentando cómo sigue girando y bueno, y qué respuesta tiene entre los chicos y entre los dos. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Dale, totalmente. Un abrazo. Vuela del pájaro del vino, por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudean los legüeros. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño, la sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. Llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un finao guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas. Donde vive la patu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma mula, se estremece el horizonte, el sachayo entre las barbas llora la muerte del monte. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Andrea, seguimos en Memoria Giratoria. Le damos las gracias enormemente a Marian por esta conversación que tuvimos. Y ahora sí, también invitamos a todos los oyentes a escucharla a Celina Esteban, como dijimos, primera mujer trans en ser elegida jefa de residente del Hospital Santoiani, que nos da su mirada. Sí, y vos sabés que es muy, muy interesante su mirada y muy alentadora, ¿no? Hoy siento que el programa de hoy es un programa optimista, porque la verdad es que es tan lindo escuchar por primera vez a una persona trans que está ubicada en la vida como cualquier otra persona, sin importar su condición, en un trabajo que la dignifica, que la hace sentir útil, que le da, por supuesto, su posición económica y bienestar, ¿no? Y ojalá el mundo fuera todo así. A eso vamos. Exactamente, exactamente. Y hay algo muy interesante también que se aporta en esta entrevista, que tiene que ver con lo avanzada que es nuestra ley, pero todavía lo que nos cuesta a nosotros, a la sociedad, avanzar en relación a la ley. Y justamente, Andrea, mira, esta entrevista está contextualizada en el día de hoy, 17 de mayo, que también es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Así que Memoria Giratoria se pinta de colores. Bueno, los invitamos a todos, las invitamos a todas, que disfruten de esta entrevista que es realmente un canto al optimismo. Bueno, en esta oportunidad, en Memoria Giratoria, en FM Las Chacras, tenemos el agrado, el gustazo de presentar a Celina Esteban, primera enfermera trans en convertirse en jefa de residente del Hospital Santoiani, elegida con el 100% de los votos. Te damos la bienvenida, Celina, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien, contenta. Hola, Celina, bienvenida. Gracias, también, corazón. También le damos la bienvenida a Maura, que se suma a esta charla, Maura Cárdenas, que ya todos, todas y todes la conocen, es nuestra columnista de género, diversidad y disidencia. ¿Cómo estás, Maura? Hola, ¿cómo andan todas por ahí? Un placer poder ser parte de este espacio y conocer a Celina personal, virtualmente, ¿no? En esta nueva modalidad, pero un placer poder encontrarnos acá. Tiene un fondo púrpura, les contamos a la audiencia porque no la están viendo, pero tiene detrás un fondo púrpura hermoso que le hace juego con todo el entorno. Y aparte también le contamos a todos los oyentes que Celina es la más joven de todas nosotras. Con solo 34 años, mirá, la más joven. Bueno, Celina, cuando nos enteramos de esta noticia, yo pensaba que, bueno, por supuesto la alegría enorme de esta elección por parte de tus compañeros y compañeras, y también pensaba que esto en algún momento, ojalá estas noticias dejen de ser un hito y se naturalicen, ¿no es cierto? Mientras tanto hay que ganar, conquistar y ocupar espacios. Y para vos, ¿qué tuvo que ver la ley de identidad de género, ¿no?, en tu vida? ¿Hubo un antes y un después? Sí, para mí fue como un volver a nacer la ley de identidad de género. Antes de esta ley, bueno, siempre me sentí una mujer. En la primaria sufrí bastante discriminación de parte del personal docente, de mis compañeros, y en la secundaria se me resultó muy difícil. Tuve que dejar en varias oportunidades. Cuando sale la ley de identidad de género, empecé a tramitar todo, fui la primera que lo hice acá en el municipio de Ituzaingó, porque yo soy de Ituzaingó, cambié de nombre registral, y ahí me anoté en la escuela secundaria ya de adultos, que fue mucho más fácil, porque aparte ya la gente adulta, más enfocada en el estudio, y la verdad que la pasé muy bien, fue como empoderarme, tener el DNI, y la verdad, ahí bárbaro. Siempre obviamente con el apoyo de mi familia. Luego, bueno, inicié la carrera de enfermería en la escuela Grierson, que ahí, a pesar de tener el DNI, profesores medios conservadores, quizás algunos medios discriminativos, como también algunos compañeros, pero eran pocos, por suerte, la gran mayoría muy buenas personas. Celina, así como vos estás contando en tu relato y yo también leí una nota, pareciera ser que la posibilidad de poder acceder a los estudios o a cierta formación ofrece una alternativa concreta de salida laboral para, bueno, las compañeras y compañeros trans, ¿no? Bueno, que muchas veces hemos hablado que tenían muy pocas oportunidades y muchas veces, bueno, terminaban realizando tareas de prostitución o muy mal pagos en otras tareas. ¿Pensás que es así, que la formación es una posibilidad? Es la base de todo, la formación. La formación es la base de todo. En lo que respecta, por ejemplo, a la profesión que yo elegí, la entrada a los hospitales es más que nada por concurso, o sea que nadie va a estar diciendo, bueno, vos quedás, vos no quedás, no, es por concurso, o sea que si una se forma, estudia y rinde bien en el examen, va a ingresar, como por ejemplo en las residencias, como fue mi caso, yo ingresé por concurso, se habrán anotado como 200 enfermeros, yo estudié bastante después de haberme recibido, porque lo que estoy haciendo es una especialidad para la gente que por ahí no entiende lo que es una residencia. No es que no sea enfermera profesional, ya lo soy, pero estoy haciendo una especialidad como hacen los médicos. Y con respecto a lo que me decís, estoy totalmente segura de que sí, de que es un pilar básico la educación. Para esto creo que también tiene que haber educación, tanto sanitaria para los médicos, enfermeras, tanto como para el personal docente, para no hacer sentir mal a nadie, sobre todo la tolerancia, ¿no? Yo creo que quizás haya personas que no me consideren una mujer, que piensen lo que quieran pensar, pero está bueno que eso se lo guarden adentro, nadie les pide su opinión, y que me respeten sin decirme lo que piensen, si son cosas feas. Creo que esa es la base de la tolerancia y el respeto hacia el otro. Sí, puedo hacer me parece también, sí, fundamental, claro. Selina, algo que vos comentaste en medio al pasar, que dijiste, con el apoyo de mi familia siempre, por supuesto. Me parece que eso, aparte del acceso a la educación, me parece que eso es fundamental para justamente que vos hayas podido acceder a todos estos derechos y no hayas tenido que que por ahí tener otro tipo de trabajo, otro tipo de precarización, o de haber sido expulsada. O sea, muchas veces, sobre todo las femineidades trans, ¿no? Son expulsadas a muy pequeña edad en formarse en una profesión, queda como en cuarto plano una cuestión imposible de llegar, ¿no? Me parece que es fundamental eso que vos lo tiraste así como al pasar, porque lo tenés súper naturalizado, porque tu familia te acompaña, te contiene y demás. Tu familia, tu red de amigos, tu red cercana, pero tenés una red de contención que me parece que eso también es importante en estos momentos, ¿verdad? Sí, por suerte, eso también es un lindo mensaje dejarlo, que hay muchas redes de contención para las personas que no tienen familia. También hay muchos organismos para denunciar todo tipo de injusticias que no cumplan con las leyes y nuestros derechos, ¿no? En mi caso, sí, como vos decís, el apoyo de la familia es fundamental, pero también es una cuestión de actitud. Creo que está bueno que se visualice esto y el decir, yo, la que esté escuchando, que diga, yo también puedo. Eso está muy bueno también, porque me ha pasado viendo a otras personas de decir, yo también puedo. Hay muchas periodistas trans, la familia también sufre discriminación, no solamente la persona trans, el chico, la chica trans. En mi caso, por ejemplo, mis hermanos eran también objeto de burla de todos sus compañeros, de todos sus amigos, también sufrieron bastante, y también entiendo a veces que ellos mismos tengamos esas peleas internas o que se sientan mal, por el tema de que también lo sufren. Es colectivo en toda la familia la discriminación. Y también está muy bueno esto que estás diciendo, y además, tanto lo que dijo Maura como lo que dijiste vos en varias oportunidades, que cuando hablamos de familia, nos referimos a familias en plano extensivo, ¿no? Que son familias o del corazón, o gente que te está acompañando. Porque si no queda, bueno, que si tu propia familia te cuesta, tiene X tiempo para esta realidad, bueno, que mientras tanto hay otras formaciones familiares, ¿no? Y sí, uno las puede elegir, no siempre son las de lazo de sangre. Imagínate que no solamente con las disidencias, sino que hay muchas personas de toda religión, cultura, que no tienen familias, que son abandonadas quizás, y no por eso van hacia lo malo, sino que se enfocan en un objetivo, en una meta, y la cumplen, y se acercan a gente que les sirve, que las ayuda, que las toma, como vos decís, como familias de corazón. Eso es importante, saber acercarnos y saber pedir ayuda a tiempo, está muy bueno. Pensaba también que, bueno, desde hace pocos años, desde hace 10 años más o menos, un poquito más, tenemos en las escuelas la ESI, ¿no? Pero seguramente cuando vos atravesabas la primaria, y quizás la secundaria, la ESI no estaba, ¿no?, implementada, y debe haber sido bastante difícil, ¿no es cierto? No estaba implementada como diversidad. Claro. No estaba implementada como diversidad. No sé cómo estará en este momento. Nosotros hacemos atención primaria, tenemos muy involucrado lo que es la diversidad, pero bueno, en la escuela primaria donde yo iba, por lo menos, nunca jamás se habló de diversidad, era varón, nena, nada más. No había, yo creo, ni... que ese sigue siendo hoy el gran límite que tiene la ESI. La ESI en términos legales es binaria, es una ley que sigue hablando de varón, mujer. Si bien nos hablan sobre salud sexual, si bien hay un avance, y depende qué profesional, qué docente, quién la lleve adelante, yo soy trabajadora social, Celina, quién la lleve adelante y qué perspectiva tenga, va a incorporar un poquito de diversidad, pero la ESI totalmente, como ley, no tiene absolutamente nada. O sea, los cuerpos siguen siendo binarios, el pene es para el varón, la vulva es para la nena, punto. Claro, sí, totalmente. Yo creo que todavía sigue siendo, como vos decís, no hay diversidad en lo que es la ESI. Nosotras la implementamos, yo gracias a Dios estuve en un centro de salud, estoy con un miedo bárbaro porque decía, ¿cómo me van a tomar los médicos, las médicas, las enfermeras? Y fui súper bien recibida, creo que me tratan mejor que a nadie, y es un centro de salud muy inclusivo. También estamos en trabajo interdisciplinario con el trabajo social, que es una genia, tiene una demanda increíble de gente, Y nada, trabajan justamente para esto, todo lo que es la inclusión. Y al hospital. Con el público. Perdón, Ana. No, quería preguntarte si al hospital, a tu lugar de trabajo, también la población travesti trans accede, se acerca. No. Por eso mismo yo digo que hace falta educación al personal de salud, no digo por mi centro de salud, sino en general. Me ha tocado muchísimo tiempo ser paciente, ser nombrada por el nombre registral. Muchas travestis y trans no, deciden no cambiar quizás el nombre registral, pero sí quieren que la llamen como ellas eligen. La ley misma dice que no hace falta cambiar el nombre registral, puedes usar el nombre de pila y te lo tienen que respetar, y eso no se respeta. Y cuando tenés el DNI con el cambio registral, muchas veces te das cuenta cuando te quieren despachar enseguida, cuando no tenés el mismo trato que los demás. También pasa en la misma sala de espera con los otros pacientes, que por ahí te miran mal, se comentan, se burlan, y creo que es eso también lo que a ellas les impide, dicen, no, mejor no me atiendo, porque me ha pasado a mí. O sea, yo he vivido esa parte. Y creo que todo se está modificando, por suerte, en el sistema de salud, pero bueno, falta educación, falta un poquitito todavía. En los objetivos que puse en mi proyecto, es captar a la población trans. Una de las buenas ideas que se me ocurrió, porque nos vinieron a capacitar, a charlar sobre la hormonización, eso atrae mucho a las personas trans, y de paso es un pase para hacer también otro tipo de controles, de chequeos. Fíjense en que la población trans tiene una expectativa de vida que es la mitad de lo de cualquier otra persona, es terrible. Sí, lo he leído eso. Y claro, también hablando un poco de lo que hablábamos recién con las chicas de la ESI, y como uno está acostumbrado a ver en, no sé, a nivel funcionarios, es que está la ley Micaela, ¿no? Una suerte de capacitación así, ¿no? Tendría que existir como para que hubiera también un espacio obligatorio, sí. Claro, porque me imagino que sería diferente si, por ejemplo, hubiera espacios, no por discriminar, pero quizás con espacios más específicos, quizás con más patologías, como vos decías, lo de la hormonización, ¿no? Que están más referidas a patologías que se dan en la población trans, ¿no? Y que por ahí son distintas. Sí. Quizás algo más en este sentido. En su tiempo, en su momento, traté de hacerme la hormonización con un psiquiatra muy conocido de un hospital de Capital Federal, que me hizo pasar por psiquiatría hasta ver si podía acceder a la hormonización o no, que se hace muy el pro de defensor de las diversidades, pero me parece que es el principal que patologiza la condición sexual, porque me parece que nadie tiene por qué pasar por un psiquiatra para acceder a lo que es la hormonización. Cuando estaba, me acuerdo, en el Hospital Durán, lo que pasó, ¿no? Y las chicas en pasillos decían que cómo podía ser, algunas las rebotaba directamente, decían, no estás apta para la hormonización, y se iban, pero en un mar de lágrimas. Entonces, esas cosas ahora cambiaron. No sé cómo estará ese médico que sigue estando ahí, pero bueno, tendría que estar en todos lados, y ser gratuito, obviamente. Tendría que estar implementado en muchos centros de salud y hospitales. En el Hospital Santo Yanis está en el hospital, hay ginecólogas, médicos generalistas, cirujanos, y bueno, yo quiero aprender un poco más de eso para traerlo también al centro de salud. Celina, ¿qué pensás, hablando con Maura ayer sobre la charla que íbamos a tener hoy, pensábamos también cómo poder trabajar en la sociedad en general, una idea, ¿no?, que está instalada, que la población travesti trans pareciera que nace en una esquina, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder deconstruir esa idea? Yo creo que con mucha publicidad, las municipalidades la sigue mucha gente, en los Facebook, en los Twitter, en los Instagram, mucha publicidad, educación en la escuela, en las sociedades de fomento, en todos estos lugares donde va la gente, ¿no? En los clubes, mucha publicidad tendría que haber, mucha folletería, cartelería en los hospitales, lo que nosotros hacemos, que es charlas en sala de espera, mientras la gente espera para ser atendidos por diversas patologías, por controles, esas charlas, ¿no? También, siempre con la educación, a que la gente tenga el acceso a la educación, tratar de ser tolerantes con la gente diferente, en todo sentido, no solamente con la condición sexual. Ay. Sí, y sobre todo, por ahí volviendo un poquito atrás en lo que vos decías en relación a los obstáculos y al derecho al acceso a la salud, ¿no? Como te decía, yo, como les contaba, yo soy trabajadora social del municipio de Pilar, de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, y trabajamos mucho desde la perspectiva de la promoción de derechos, ¿no? Un poco como trabaja la atención primaria de la salud, esto, charlas en sala de espera y demás. Y uno de los grandes obstáculos que veíamos en relación al acceso tiene que ver con esto, por ejemplo, un varón trans y el control ginecológico, ¿no? Muchas veces se asocia salud y diversidad sexual, o sobre todo población travesti trans, con control de VIH y hormonización. Y la población travesti trans tiene otras tantas necesidades, sí, desde un dolor, claro, de muela, un dolor de panza, problemas ginecológicos. Digo, la atención, esta necesidad de la atención integral de la salud es súper importante. Y me parece que esto, ¿no? La sensibilización en los diferentes espacios, en las salas de espera, en las plazas, en los espacios públicos, ir ganando los espacios públicos, me parece que es fundamental para ir cambiando la visión que tiene la población en general, atrasada, ¿no? O sea, digamos, tenemos una ley de identidad de género que avanza, que es de primera, digamos, y tenemos una sociedad que todavía no está preparada para que esa ley se implemente, ¿no? Yo, claro, siempre juego cuando hablamos del cupo laboral trans, todos estamos de acuerdo con la necesidad del cupo laboral y de los números que en cada lugar. Pilar, por ejemplo, es un municipio que tiene cupo laboral trans. Pero digo, al margen del cupo laboral trans, si yo tengo un kiosco y necesito que una persona lo atienda, también lo puede atender una persona travesti trans. Obvio. Sí. O sea, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de darle ese acceso a derecho a la población en general. Por eso la importancia esta de lo que estamos hablando, que coincidimos, Maura, porque la gente tiene que tomar a una persona por sus capacidades, no tiene nada que ver su identidad de género. Exacto. Eso es lo que tenemos que cambiar. No tiene que ser solamente el cupo laboral en el gobierno, ni en municipios, claro, ni en nada del Estado. Tiene que ser en general, claro, de cajera, lo que fuese. No hace falta tampoco ser profesional. También las municipalidades podrían ayudar un poco en no exigirle tanto las secundarias, ¿no? Porque yo veo que las municipalidades tienen oficina de tránsito, tienen mismo estos lugares de diversidad y género atendido por una mujer. Yo no me siento representada por una oficina de género y diversidad cuando lo atiende solo una mujer. Claro. Eso es lo que propuse acá. Estoy esperando la respuesta. No, me parece que tiene que estar representado por varias personas. Está muy bien. Está muy bien, tiene muchísima. Todavía no me contestaron. No. Bueno, yo no me quiero hacer la linda porque, y es más, en este momento estoy de licencia, no estoy trabajando, pero en la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad Sexual de Pilar tenemos desde siempre, hace 5 años que existe este espacio, y trans, tenemos masculinidades trans. Tenemos masculinidades trans y tenemos también ahora dos compañeres no binarias. O sea, tenemos un quilombo hermoso dentro, no, es, que para quien accede, puede ver, digamos, en esto, ¿no? Y que, claro, la población también puede hacer tareas administrativas, puede hacer tareas profesionales, porque tenemos compañeras que hacen talleres, se dedican a dar charlas y demás. Y que bueno, que nada, que es parte del todo, digamos. Sí, totalmente. Y creo que así tendría que ser en todos los municipios. Muy bueno eso que contás. De eso se trata la diversidad. Imagínate que qué persona trans por ahí va a acudir a esa oficina si de repente se encuentra con solo una mujer. Que por ahí se puede sentir representada, como por ahí no, espera otra cosa también. ¿No? Digo, que se visualice ahí mismo. Porque justamente es género y diversidad. Bueno, Celina, la verdad, nos encantó tenerte en Memoria Giratoria. Te agradecemos a vos. Maura, muchas gracias también por sumarte a la charla. Por supuesto. Y bueno, para lo que estamos acá, al servicio, para lo que se necesite. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Ahora todavía no asumí mi cargo, empiezo el 1 de octubre. Todavía estoy bajo la jefatura actual, fui muy discriminada, sigo siendo. Y bueno, esperemos que esto se solucione, ya hice las denuncias correspondientes, así que bueno, estoy a la espera. Bueno, mucha suerte, y que siga todo para adelante. Muchas gracias, chicas. Un beso grande para todas. Gracias, chicas, por invitarme a ser parte de este espacio. Y felicitaciones, Celina. La verdad que un orgullo, y es súper importante el papel que vas a jugar de acá a unos meses. Entonces, adelante con ese cargo y también para lo que necesites. Yo por ahí estoy más cerca, estoy en el conurbano, pero nos vamos juntas a visitar a las chicas en cuando se termine la pandemia. Bárbaro, sí, quiero dejar mi Instagram porque me llegaron muchas consultas de chicas trans, en lo que pueda ayudar. Mi Instagram es Celina Esteban OK y mi Twitter es @CelinaEsteban827. Para quien se quiera contactar conmigo o necesite cualquier cosa, se pueden contactar por ahí. Ley 26.743. Identidad de género. El 9 de mayo de 2012 se sancionó por unanimidad la Ley 26.743, que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas. La ley promueve y garantiza el derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo personal, a acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, a ser tratada e identificada por su identidad de género. La orientación sexual, la identidad de género y su expresión son derechos humanos fundamentales. Argentina es el primer país del mundo en tener una ley que garantice poder cambiar nombre y sexo asignados al nacer con un nuevo DNI. Desde que se sancionó, más de 9.000 personas pudieron acceder a su nuevo DNI. Collera Sarandí, son balances de caña y el aparejo de un chiquilín. Pinta gente de medio mundo, de lengue lengue y de calderín. De botella en las rocas, encanutada en el maletín. De botella en las rocas, encanutada en el maletín. Del guruyú. Vienen los tambores. Al guruyú. A mi corazón. Del guruyú, amor y dolores. Estrellada en esta orilla de la ciudad, sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá por el bar el hacha, el haz de copa quiere brindar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Del guruyú, al guruyú. Melancolía que trae consigo la evocación, me pinto de colores montevideanos el milongo. Para pescar recuerdos encarno siempre con emoción. Llévense lo que quieran, que aquí en el alma tengo un montón. Llévense lo que quieran, que aquí en el alma tengo un montón. Corazón de amor y dolores. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, llegamos a nuestro último bloque de nuestra memoria giratoria de hoy. Intenso este programa, qué linda la entrevista, qué lindo esto que acabamos de escuchar. Todo el programa, todo el programa, esperamos y deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y antes de irnos, tenemos una efeméride especial hoy, ¿no? Sí, hoy 17 de mayo, Andrea, es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Este día, cada año se conmemora este Día Internacional, es una celebración impulsada por la Red Internacional desde el año 2004, y que en la actualidad se reconoce en más de 130 países, 37 de los cuales todavía consideran las manifestaciones de personas homosexuales como ilegales, Andrea, con 1.600 eventos reportados por parte de 1.280 organizaciones en el año 2014. Así que es un día muy importante para todo el colectivo LGBTI, en alusión a las siglas, ¿no?, que designan a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. Así que todos los años se recurre, sí, a la movilización como principal recurso de visibilización, ¿no es cierto, Andrea? Sí, ¿y sabés por qué es hoy el día? Es porque, ¿Por qué se eligió el 17 de mayo? Porque un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, esta OMS, ahora tan nombrada en pandemia, excluyó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades, fíjate vos, aceptándola oficialmente como una variación natural de la sexualidad humana. Te lo cuento esto porque la psiquiatría norteamericana había dado ya pasos importantes en este sentido, luego de años de concebir a la homosexualidad como una enfermedad. O sea que recién desde 1990, fíjate vos que es bastante reciente dentro de todo, se excluye a la homosexualidad como una enfermedad. Algo que hoy todavía mucha gente sigue pensando, pero que para algunos, por suerte, y gracias a la ESI y a la acción de numerosos actores, deja ya de verse como una enfermedad y como una condición más de la condición humana, ¿no? Una variación más. Exacto. Vos sabés, Andrea, que la lucha contra la patologización tuvo como vanguardia a los frentes de liberación homosexual, que se, bueno, formaron en varios países, obviamente en Argentina también. El año pasado tuvimos la entrevista a Jorge Luis Giacosa. Claro, claro. Así que nuestra Argentina, nuestro país, como siempre, en materia de derechos, a la vanguardia, y en Argentina, especialmente a partir de la caída de la dictadura militar en el año 83, se generó un activismo en contra de la discriminación por orientación sexual, que se intensificó en los años 90, en el año 92 se produjo la primera marcha del orgullo gay y lésbico en Buenos Aires, y uno de los principales propulsores fue Carlos Jáuregui, un destacado activista que ayudó a impulsar el primer proyecto de unión civil, que fue también el primer presidente de la CHA entre el 84 y el 87, y también fundó la Asociación Gay por los Derechos Civiles en la década del 90. Sí, así que bueno, hoy también... que lamentablemente murió como una de las tantas víctimas de otra pandemia, el llamado virus rosa, que fue el HIV. Bueno, nos sumamos entonces a este día también, acá en Memoria Giratoria, y compartimos un audio, ¿te parece, para ir cerrando? Sí, después de este audio ya nos despedimos, nos vamos, así que aprovechamos para despedirnos de todos y decirles que nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras 104.9, y si no, el viernes. El viernes a las 12 del mediodía en FM Sierra Comechingones 107.9. Que tengan un buen comienzo de semana. Un beso grande para todos. Hasta pronto. Con la aparición del psicoanálisis a finales del siglo XIX, comenzó a cambiar la percepción de la homosexualidad. Pasó de considerarse una conducta pecadora y delincuencial a ser tratada como una enfermedad mental. Gays y lesbianas ya no solo luchaban en contra de los argumentos políticos y religiosos, ahora también enfrentaban la embestida de la comunidad psiquiátrica, que buscaban curarlos con violentas terapias de reorientación sexual, de electroshocks y lobotomías. El primer paso hacia la despatologización ocurrió de 1973 a 1986, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó paulatinamente a la homosexualidad de su manual de trastornos mentales. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, por lo que cada año se conmemora en esa fecha el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Desde entonces, las y los homosexuales no deben ser discriminados por considerarlos enfermos o trastornados, ni tienen por qué sufrir las peligrosas terapias de reorientación sexual, aunque aún hay quienes insisten en ellas, con base en ideas arcaicas y retrógradas. Todas y todos somos todes. Viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz por la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. La nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Manto de cielo sobre el tendal. Que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha. A las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria.